¿Recuerdas cuando pensabas que de grande ibas a ser feliz? Que ibas a tener muchos amigos, dos hijos y un gran amor. Cuesta mucho darse cuenta que al final es todo mentira, que los sueños de pequeños se transforman en hipocresía, que un papel te hace vivir en competencia, perdiendo tu esencia, que no puedo enamorarme yo de vos, te falta presencia. Matrimonios que se besan frente a ti y están separados, que prefieren seguir sufriendo antes que andar dividiendo. Uno siempre tuvo miedo que de afuera lo estén traicionando, y te das cuenta al final que el que mintió fue tu amigo de antaño. Que tal vez cuando presente esta canción no me dejen cantarla. Es muy poco comercial, sin estribillos hay que arreglarla. Que la cumbia no se cante en este idioma, que cante rock and roll. Que el mensaje no lo va a entender la gente ni el productor. Wow, wow. Es difícil darse cuenta que al final es todo mentira. La ambición y la obsesión te hacen mirar solo para arriba. Te olvidas por qué subiste ese escalón y quién te ha ayudado. Engañaste a un ser querido por dinero y lo dejaste tirado. Matrimonios que se besan frente a ti y están separados, que prefieren seguir sufriendo antes que andar dividiendo. Uno siempre tuvo miedo que de afuera lo estén traicionando, y te das cuenta al final que el que mintió fue tu amigo de antaño. Que tal vez cuando presente esta canción no me deje cantarla. Es muy poco comercial, sin estribillos hay que arreglarla. Que la cumbia no se canta en este idioma, que cante rock and roll. Que el mensaje no lo va a entender la gente ni el productor. Difícil darse cuenta que al final es todo mentira. La ambición y la obsesión te hacen mirar solo para arriba.